Me llamo Marcelina Mercado, me dicen Toti, paraje Yacarey, departamento Itatí. Y en el 83, por ahí habrá sido, ya tenían grupito costurero. Éramos 6 familias, 6 mujeres que trabajábamos. Que teníamos una maquinita que apenas andaba. Entonces, bueno, hablamos con Goyri, hicimos una nota carita y bueno, no sé qué, una máquina. Después tanto rogarse esa máquina no podía llegar, dice el Goyri un día, bueno, no sé, si querés vamos Toti, mi auto no anda muy bien. Vamos, le digo, total, cualquier cosa vamos a llegar de alguna forma. Bueno, fuimos quedando al camino, a empujar el auto, a echarle agua, qué sé yo, llegamos y retiramos la máquina. Vinimos apenas, de ahí ya le hicimos arrancar empujando el auto, pero apenas llegó acá, de acá no sé cómo habrá llegado el negro, pero a nosotros nos dejó la máquina y quedamos contentos. Y él se fue, no sé si cómo habrá llegado a su casa, pero la cuestión que gracias a eso mejoró mucho nuestro trabajo de costura, pues era una hermosa máquina, una bodega, la que hacía todo, Vito Suizal, qué sé yo, todo. Incupo, 40 años de historia compartida en el norte argentino.